Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Muy buenas a todos, bienvenidos a Tradición Sonora, amigos. Vuestro programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Recibís un cordial saludo de Antonio Martínez, que os habla aquí al micrófono como siempre. Esta semana tenemos como protagonistas destacados a Jamblín y Madrid. Hablaremos con Alberto Jamblina sobre Arbolito Florido, que es el álbum debut de los zamoranos en este proyecto. Por supuesto, vamos a desvelar también los ganadores del sorteo de las dos copias del disco de este entrañable dúo. Antes de nada, nos vamos a quedar ahora con un precioso tema de Mar Aranda y Solache. En el pasado mes de diciembre, vio a la luz su segunda publicación, se llamó Los Testament. A la espera de poder conseguirlo, os vamos a traer ahora esta preciosa Nans de Sátiva, de aquel excepcional disco que sacaron en 2009, al que llamaron Deria. Muchas gracias por estar ahí y bienvenidos. Radio Crónica Folk Musical, www.rccfm.es. Thank you. Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Un saludo, amigos. Pablo Madrid y Alberto Jambrina os saludan para Radio Crónica Folk Musical y para el espacio Tradición Sonora. Del vivillo, qué penita y qué dolor. Se despidió de su esposa y a la sierra se marchó. Que se despidió de su esposa y a la sierra se marchó. Ahora somos perseguidos por nuestros mismos hermanos. Qué lástima del vivillo, qué penita y qué dolor. Se despidió de su esposa y a la sierra se marchó. Que se despidió de su esposa y a la sierra se marchó. Sin embargo los tenemos metidos en la ciudad, con la pluma y el tintero no nos dejan de robar. Qué lástima del vivillo, qué penita y qué dolor. Se despidió de su esposa y a la sierra se marchó. Que se despidió de su esposa y a la sierra se marchó. Jambrina, qué lástima del vivillo, qué penita y qué dolor. Se despidió de su esposa y a la sierra se marchó. Que se despidió de su esposa y a la sierra se marchó. La entrevista. Vamos a hablar ahora, pues, como decíamos al principio del programa, con los grandes protagonistas de Tradición Sonora hoy, esta semana. Ellos son el dúo Jambrina y Madrid, los zamoranos que esta semana van a presentar durante este viernes 1 de febrero. Van a presentar su primer trabajo, Arbolito Florido. Y precisamente para hablar de esto, tenemos con nosotros en el programa a Alberto Jambrina, que ya lo hemos tenido alguna vez con nosotros y le queremos volver a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Encantado de estar con todos vosotros. Arbolito Florido, primer disco que grabáis en conjunto, tú y Pablo Madrid. Bueno, yo supongo que esto sería un poco fruto de esta recopilación, esta divulgación, este trabajo que hacéis vosotros de campo de hace tanto tiempo con la música tradicional allí en vuestra zona, ¿no? Efectivamente. Mira, Pablo y yo llevamos trabajando desde principios de los años 80. Y de hecho estuvimos juntos en un colectivo de folclore zamorano. Bien, él siempre se ha ocupado de la gerencia del patronato de fomento musical en una primera etapa, que luego pasó a ser consorcio de fomento musical, y yo me he dedicado más a la escuela de folclore, a enseñar a tocar los instrumentos tradicionales. Si bien yo he tenido otros grupos, como por ejemplo Habas Verdes, que estuvo durante todos los años 90 y demás, pues digamos que nos seguíamos viendo en nuestro trabajo y haciendo las recopilaciones. Oye, ¿y por qué precisamente elegiste este nombre para este primer álbum, Arbolito Florido? Bueno, pues Arbolito Florido es un título, nos parece bonito y además positivo. Siempre tratamos de aportar algo positivo. Es el primer corte del CD y a la vez nos valía para crear toda una metáfora visual y también incluso literaria, digamos, sobre que todos los años pues se renueva la flora en todas las geografías. Y entonces nos parecía bastante bastante interesante. El tema nace de una recopilación en Muga de Sayago a Marina Martín y a su yerno, Abel Martín. Y de hecho, el viernes en el teatro vamos a tener con nosotros a Teresa Martín, que es nieta de Marina e hija de Abel, quien, bueno, pues va a estar allí con nosotros, incluso va a bailar el tema este, que es un charro sayagués. Bueno, pues ya que precisamente has hablado de él, vamos precisamente a escuchar este tema, Arbolito Florido. Vivir del cariño solamente, con el que yo te prometo viviría eternamente. Arbolito florido, dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando estoy sola. La la la la la la la la la la la la. Arbolito florido, dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando estoy sola. La la la la la la la la la la la la. Olivares, como tienes fantasía, el río de Carvajales por tu puerta pasaría. Arbolito florido, dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando estoy sola. La la la la la la la la la la la la. Bien, después de escuchar este tema llamado Arbolito Florido, que es precisamente como se llama el primer disco de Alberto Jambrina y Pablo Madrid, de Los Zamoranos, que tenemos hoy en nuestro programa, seguimos hablando precisamente con Alberto. Ahora que decimos que sois naturales de Zamora, yo creo que una motivación también extra para vosotros para seguir trabajando en este tema de la música tradicional es este gran arraigo que tenéis allí en vuestra zona, en vuestra comunidad autónoma. Efectivamente, pues mira, nosotros pudimos comprobar a través del trabajo de campo y de un programa que tuvimos que se llamaba como el grupo Habas Verdes y demás, y también en un primer momento, en el año 1983, ya preparamos en agosto un primer día de folclore y trajimos a informantes, digamos, a los escenarios, a cantar, a tocar, a bailar. Y entonces, pues fue maravilloso ver la plaza de Claudio Moyano, cerca de la Casa de la Cultura, abarrotada de gente, como yo nunca he vuelto a ver esa plaza. Y entonces, luego en el 85, en 1985, hicimos un segundo día de folclore zamorano. Y sí, se ha producido una retroalimentación, es decir, que al público le gustaba ver a la gente de los pueblos en los escenarios. Y además luego enseguida pues nosotros también con el sello Tecnosaga pues sacamos algunos vinilos entonces y cintas de cassette de la colección Música Tradicional Zamora. Y enseguida pues también llamaron la atención incluso al Ministerio de Cultura porque le dieron premios a la empresa fonográfica a raíz de estos trabajos. Y entonces, bueno, pues luego ha habido toda otra fase de enseñar todo esto y difundirlo, y la verdad es que, bueno, pues creemos que la música tradicional en Zamora, en nuestra zona, pues goza de buena salud. Y retomando lo que es el tema de canciones y contenidos que tenéis dentro de este arbolito florido del que estamos hablando hoy, yo me quería referir a un par de temas que, bueno, que tienen como punto común, entre comillas, y literalmente hablando, el tema, como digo yo, de pájaros, ¿no? Primero tenemos a esta pájara pinta que tenéis por aquí. Y me gustaría que me dijeras cómo ha llegado volando esta pájara pinta a vuestro disco. Vale, pues muy bien. Mira, la pájara pinta es una ronda, una ronda del repertorio de Argimiro Crespo, de Codesal de Carballeda. Y eso lo hemos juntado con un toque instrumental que se solía tocar al amanecer. Pues en definitiva, en las fiestas se duerme poco y a veces se junta la ronda incluso con la alborada. Ya sabemos que los temas de ronda pues iban toda la quintada, todos los mozos por las calles, y bueno, cuando llegaban a la ventana de la novia de alguno, pues cantaba esa persona, y si no cantaba bien, pues elegía a alguien que lo hiciera por él. Y pues unas coplas alusivas a su amor por esa dama, ¿no? Y luego iban de puerta en puerta con esos instrumentales hasta llegar a otra. Cumplía ese cantar a las novias, y también de una o de otra manera también cumplía la otra cuestión de comprobar que todo estaba tranquilo en el pueblo y que no había gente foránea y que, bueno, pues se podía pasear bien por las calles. Picaba en la flor, con las alas separa la rama, con el pico picaba en la flor. Lucero, lucero del amanecer, ay, lucero, lucero, lucero, cuántos te quisieran ver. Ay, lucero, lucero, lucero. lucero, cuántos te quisieran un suspiro salió. Y acordándome de ti, vida mía, de mi pecho un suspiro salió. Paloma, paloma, palomita de mi corazón, sal a verme que te estoy cantando debajo de tu balcón. Sal a verme que te estoy cantando debajo de tu balcón. Radio Crónica Folk Musical. De esta pájara pinta nos vamos a otro tipo de ave, en este caso a vuestra palomita blanca, esta que tenéis también en este trabajo, Arbolito Florido, del que estamos hablando. ¿Qué nos dice esta pieza? Una palomita blanca es de nuevo una ronda. Las melodías de ronda pues abundan mucho en el folclore de Zamora y además son preciosas. Mira, pues esto es del repertorio de Ángeles Pérez, Angelona, de Rivas de Aliste, que regentaba una cantina como casi de principios del siglo pasado, ¿no? Finales del 19 o principios del 20. De aquellos cables de la luz que estaban enrollados de una bombilla casi de 125 y cosas por el estilo. Sí. Y esta mujer pues es muy curioso porque incluso la mocedad del pueblo seguía yendo allí a la cantina suya. Y como curiosidad, que bueno, nos lo cantó ella misma e incluso puede visitarse en YouTube, el tema este, una palomita blanco cantando por Ángeles Pérez en Rivas de Aliste, pues ella cobraba las cervezas, digamos, las descorchaba y metía los chapetes dentro de un delantal y luego miraba a ver cuántos chapetes había y eso era lo que cobraba a la gente. Pues del repertorio de Ángeles Pérez y también de otro tamborilero de Trabazos de Aliste, Pedro Yebra, pues juntamos las letras y las melodías y salió este tema pues arreglado por nosotros. Una palomita blanca como la nieve volando va, baja arriba a beber agua con mucho rumbo y serenidad, y después de haber bebido levanta el vuelo y se vuelve atrás en busca de sus pichones que hayan quedado en el palomar. Thank you. una palomita blanca como la nieve, como la nieve. Baja arriba a beber agua, bañarse quiere, bañarse quiere. Dime tu paloma blanca, reina de todos los palomares, que se casará contigo para entregarle puertas y llaves. Para entregarle las llaves y para ir a las Filipinas a comprar buenos molinos que fabricarán buenas harinas. Paloma revoladora, no vayas tarde a la Alameda, que van a venir los guardias, te prenden pronto y te llevan presa. Contacto arroba tradicionsonora.info. Oye, hay algo que nos hemos dejado un poco en el tintero, que es el tema de dónde habéis registrado y grabado lo que es este trabajo, este arbolito florido. ¿En qué estudio lo habéis grabado? Pues mira, lo hemos hecho aquí en Zamora, en los estudios Valverrecos, y lo cual nos ha supuesto pues bastante comodidad para poderlo hacer en las horas que hemos necesitado, pero tranquilamente por las tardes, sin tener que meternos muy en la noche, ni de madrugada, ni cosas por el estilo. Y también pues hemos podido hacerlo, digamos, por tandas, bueno, pues meter todas las dulzainas, todas las gaitas, todas las zanfonas y tal, y tener, bueno, pues ecualizada cada cosa, y bueno, pues digamos, como Zamora se patea bien, pues ha sido bastante cómodo el poderlo hacer. Y bueno, en el momento de que estabais precisamente grabando todos estos temas y preparando lo que es este disco, también le disteis la oportunidad a todos aquellos fans y seguidores y amigos vuestros que querían colaborar con este disco en ser coproductores también de Arbolito Florido. Explícanos un poco este tema también, cómo fue. Efectivamente, pues mira, yo mismo había comprado un CD del grupo FETEN, de Diego Galaz y Jorge Arribas, con este sistema, que me pareció pues magnífico, sobre todo por saber que estás ayudando a una obra en concreto que luego va a salir a la luz y bueno, pues va a tener su recorrido propio. Entonces se nos ocurrió un poco hacer lo mismo. Ya una vez metidos en estudio y teníamos hecho mezclas y demás, pues primeramente editamos un EP, un disco de corta duración, y pues lo enviamos a algunas emisoras de folk especializadas, entre ellos aquí a Tradición Sonora. Uh-huh. Entonces ya los temas iban sonando y bueno, pues se generó algún tipo de expectativas. Luego con los audios también montamos unos vídeos en YouTube que luego se compartieron, digamos, que se difundieron a través de las redes sociales, y entonces pues dimos la oportunidad hasta determinada fecha de que nos encargaran, digamos, el trabajo previamente. Si nosotros teníamos unos ahorrillos y los habíamos invertido en, digamos, en las horas de estudio, pues el colchón económico que nos proporcionaron nuestros amigos nos dio la oportunidad de abordar la última fase de edición, es decir, encargar las copias. Aproximadamente unos 250 personas o así, digamos que se encargaron unas 250 copias por adelantado. www.tradicionsonora.info. Hacemos ahora una pequeña pausa en la entrevista con Alberto Jambrina, que nos está hablando de Arbolito Florido, para escuchar algo de la llamada voz de oro de Mali. Me estoy refiriendo a Tariq Keita. De su disco homónimo, nos quedamos con este tema titulado La Difference. Je suis un noir. Ma peau pensar, c'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, mon sang est noir, et moi j'adore ça, c'est la différence qui est jolie. Je voudrais que nous nous entendions dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix. La vie sera belle, yeah, la vie sera belle. Crónica Folk Musical, www.rccfm.es. La entrevista. La manera también de distribuirlo, además vosotros de hacerlo detrás, como se suele hacer también en este mundillo folky, ¿no? Que se suelen vender en mano después a los mismos asistentes a los conciertos. ¿Lo tenéis también para distribuirlo a través de internet y de alguna forma, ¿no? De, ¿cómo lo pueden conseguir los oyentes este trabajo, este arbolito florido? Efectivamente, pues mira, si quieren conseguir el disco nos tienen que escribir a una dirección conjunta que tenemos como dúo en Yahoo, y es jambrinaymadridfolk@yahoo.es. Ya durante todo este proceso de coproducción, pues te puedo decir que algunas copias se fueron para Suiza, algunas incluso para California, para Estados Unidos, por supuesto aquí en el Estado español, pues para muchos sitios, para Galicia, para Asturias, para Cantabria, para Cataluña, para Valencia, etcétera, para Portugal también se fueron unos cuantos, y es una cosa que nosotros hacemos directamente y sin grandes, o sea, no tenemos nadie dedicado a eso, y llegamos a donde haga falta. Desde donde nos lo pidan, pues ya tenemos previamente lo que cuesta mandar eso por correo y le llega a quien esté interesado a su casa. Y ahora, aparte de lo que es seguir presentando este trabajo, este arbolito florido del que estamos hablando, vosotros supongo que ya tendréis también proyectos en mente, más cosas que queréis hacer en los próximos tiempos después de seguir con este trabajo, ¿verdad? Sí, efectivamente, pues mira, vamos a presentar este disco el 12 de abril en Oyarzun, en San Sebastián, en Herri Musikar en Chocoa, el centro oeste del museo y regentado por Juan Mari Beltrán. Y también en torno a Vitalar, el fin de semana que va antes, vamos a estar también en Palma de Mallorca, en el Centro Castellano Leonés. Tenemos también un trabajo en trío con el músico portugués Ángelo Arribas, que lo titulamos Voz Dalí en Os Deiquí, y bueno, pues de eso también hemos hecho algunas actuaciones y en su momento también podría ser una edición, una publicación. Y también decir que, bueno, pues cuando nos hemos metido en estudio teníamos mucho material y hemos tenido que seleccionar y han quedado todavía en la morrala, como suelo decir, en la talega, otros 9 temas muy interesantes. Eso quiere decir que a medio plazo, ya veremos cuándo, podría haber otra publicación de Jambrina y Madrid. Esperemos que muy prontito, porque este disco ya nos ha gustado mucho, este arbolito florido, pues de vosotros no nos esperamos menos y esperamos también muy prontito este segundo trabajo. Bueno, pues ahora que ya has adelantado algo de fechas y conciertos que tienes tú, tanto con Pablo como con otros proyectos, recordamos a toda la gente que no lo sepa lo que comentábamos, que este viernes 1 de febrero presentáis en Zamora, en el Teatro Principal, este trabajo que es a las 8:30 de la noche, ¿verdad? Sí. Y además, pues, bueno, pues tenemos amigos que van a aportar cosas, es decir, que algunos temas van a ser bailados por parte de la gente de Bajo Duero, por nuestros amigos, la familia de los Mayalde, de Salamanca, y también por Carlos Porro, que va a venir desde Urueña. También tenemos el lujazo de que van a estar con nosotros Fernando Íñiguez, de Tarataña, presentando, digamos, el acto, e incluso también van a estar con nosotros Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, del programa Mundofonías. O sea que va a ser todo... toda una velada para disfrutar. Oye, ¿todavía habrá entradas o ya se ha colgado el cartel de no hay billetes? Pues estamos a puntito de colgarlo, si es que no se ha colgado ya. Bueno, pues para quien quiera todavía asistir, pues que se den prisa, porque si no se van a quedar fuera y no van a poder ver esta gran presentación. Recordamos de nuevo, mañana viernes a las 8:30 de la noche en el Teatro Principal de Zamora. El gran concurso. Bueno, hay una cosa que también están esperando todos nuestros oyentes y toda la gente que escucha Tradición Sonora y Radiofónica Folk Musical, y es este sorteo que llevamos haciendo durante todo el mes de enero, precisamente, donde tenemos 2 copias que, bueno, que generosamente nos habéis cedido para que lo puedan conseguir toda la gente que nos han escrito. Nosotros recordábamos y preguntábamos a la audiencia que nos dijeran una difícil pregunta, como digo yo, entre comillas, que nos dijeran exactamente cuál es uno de los instrumentos que tocáis cada uno de vosotros, tanto tú, Alberto, como Pablo Madrid, en este dúo que formáis. Y bueno, yo creo que tú mismo no lo puedes decir, porque... A ver, yo creo que mucha gente ya lo sabe, pero recuérdanos esa instrumentación que tocáis los dos. Bueno, pues Pablo, por ejemplo, toca la caja, el redoblante, el tamboril y más percusiones, entre ellas la sartén, y con bastante frecuencia en este disco el buzuki, que nos da pues un colchón armónico bastante, bastante interesante. Y yo, por citar algún instrumento, pues podría ser la dulzaina, pero también la gaita de fole, o también la flauta y el tamboril, por decir los 3 básicos, si no queremos seguir con rabel, zanfona, acordeón, etcétera. Bueno, eres todo un multiinstrumentista que ya lo hemos visto en alguna ocasión en tus actuaciones en directo. Y bueno, por lo que veo, toda la gente que escribió saben perfectamente cuál es la instrumentación que tocáis, tanto tú como Pablo Madrid. También decir que tanto en este concurso como en todos los que hacemos en Radio Crónica Folk Musical, entran automáticamente todos los socios que forman parte de nuestra familia Folky, de nuestra emisora. Vamos a decir ya los dos ganadores, porque está toda la gente esperando y deseando de saber si ya han podido ganar una de estas dos copias que estamos sorteando esta noche en este programa. Pues venga, vamos allá. Mira, la primera copia se va para Vega Gómez de Barcelona. Y la segunda copia del CD Arbolito Florido se va para Juan José Camacho de Getafe. Muy bien, pues le damos un fuerte aplauso a estos dos ganadores que tenemos, tanto a Vega Gómez de Barcelona y a Juan José Camacho de Getafe. Bueno, yo creo que casi antes de finalizar esta entrevista contigo, si antes yo te elegía varios temas de lo que es este trabajo del que estamos hablando, de Arbolito Florido, ahora te voy a dejar a ti, precisamente, que nos elijas tú también uno para ir finalizando esta charla contigo, Alberto. Pues mira, vamos a elegir Yo me enamoré del aire, le tenemos mucho cariño a este tema, que también es de la memoria, del repertorio de Marina Martín en Muga de Sayago. Es un tema que tiene ascendencia sefardí, hay muchas versiones. La nuestra tiene un aire un poco estilizado, como si fuera de mazurca lenta, pero luego el tipo de escala que tiene es una escala en el modo de mi, lo cual nos acerca bastante a, digamos, las gamas hispánicas. Está en el inconsciente colectivo de todo el mundo, aquí en España. Uh-huh. Y bueno, en cuanto a la lírica, las estrofas son preciosas y algunas ya fueron rastreadas por el poeta sevillano Luis Montoto a finales del siglo XIX. Y bueno, pues esto se ha registrado luego, estas mismas letras, en comunidades como en Salónica y cosas por el estilo. Uh-huh. Es bastante interesante. Bueno, pues ¿hay algo más que le quieras contar a los amigos y oyentes de Tradición Sonora y bueno, y también de Radio Crónica Folk Musical? Pues nada, que estamos encantados de estar contigo una vez más y con toda la audiencia y agradecer de verdad la labor ingente que estáis realizando, porque con tus programas y también con la emisión de otros programas hechos en el Estado español a través de Radio Crónica Folk Musical, pues ayuda mucho a difundir las músicas tradicionales y ayudar a los grupos folk. Escuchando tu programa, siempre estamos enterados de las novedades que se producen en todo el Estado español, en Portugal e incluso en Europa y en otros sitios del mundo. O sea que hacéis una gran labor y nosotros encantados de estar aquí contigo y con toda la audiencia. Encantados estamos nosotros, de verdad. Muchísimas gracias, Alberto Jambrina, y te mandamos un fortísimo abrazo, amigo. Abrazo compartido. Me enamoré del aire, yo me enamoré del aire, aire, aire, del aire de una mujer, como la mujer es aire, como la mujer es aire, aire, aire, con el aire me quedé. Esta noche y la pasada, aire, aire, como no viniste amor, estando la noche clara. tu andador. El día que tú naciste, el día que tú naciste, aire, aire, qué triste estaría el sol al ver que otro sol salía, al ver que otro sol salía, aire, aire, con mucho más resplandor. No sé qué cantarte cante, no sé qué cantarte cante, aire, aire, para no ofender a Dios. Todos los cantares tienen, todos los cantares tienen, aire, aire, dos palabritas de amor. Tenía yo, un amor tenía yo, aire, aire, que me decía llorando, que jamás me olvidaría, que jamás me olvidaría, aire, aire, y ya me estaba olvidando. Si tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo o simplemente queréis dar a conocer vuestro grupo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podéis hacerlo de las siguientes maneras. A través del correo electrónico del programa contacto@tradicionsonora.info o entrando en nuestra web www.tradicionsonora.info. ¡Hazte escuchar con nosotros! Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición Sonora. Vamos a cerrar este Tradición Sonora con nuestro buen amigo Josep María Ribelles. Nos quedamos con este precioso Ven de Novembre. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene, amigos. Hola, amigos de Radio Crónica Folk Musical. Soy Josep María Ribelles de Cataluña y os mando un fuerte abrazo. Thank you.